¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparécelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Con su... De cine y de música. ¿A poco te vas a encontrar un billete de 1,000,000 tirado en la calle? Sí, cómo no. ¿Y a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro? Sí, cómo no. ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener para toda la vida? Ándale, ándale. ¿O un millonariazo que te va a regalar un coche porque le caíste muy rete simpatiosicón? Ay, sí, lo que tú digas, alta gracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? Mira, chucha, tus calzonzotes. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Joe Armenta y como siempre es un gusto estar con ustedes en estas charlas en las que nos encontramos para platicar de cine y de música, que les agradezco cuando me dicen que se relajan y que disfrutan escuchando o recordando las películas y canciones, y cuando me dicen que también les gusta la investigación que hay con cada programa. Y es que la historia que tenemos en México es de verdad de las más bellas del mundo, y cada época tiene sus encantos, sus colores. Y hoy precisamente vamos a hablar de este colorido de nuestro México a través de un cronista musical que tuvo la suerte de haber aprendido distintos oficios y haber vivido en distintos lugares de nuestro Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y que supo retratar musicalmente estas costumbres que hasta la fecha siguen vigentes, siguen siendo un referente para nuestra historia, desde el nacimiento hasta la muerte, de cómo eran las fiestas y también de cómo se comportaba y a veces se sigue comportando la gente. Y este gran compositor y cronista de quien les estoy hablando es a quien ya conocemos. Es Chava Flores. ¡Qué suave está la fiesta, mi chava! ¿Qué pasó, mano? ¿A ti quién te invitó? Pues a mí nadie, ¿y a ti? Pues a mí tampoco, ya vas. En una fiesta de barriada muy popov. ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Y es de las entrevistas que más me han gustado porque vamos a hablar con su hija, Maru Flores. Hablar con ella de verdad es encantador. Cuando habla de las vivencias y de la carrera de su papá, nos vamos imaginando cómo era ese mundo que nos contaba Chava Flores. La entrevista la he dividido en dos partes. Hoy es la primera parte y ya saben, en 2 semanas será la siguiente parte. También aprovecho eso para cerrar el año con broche de oro. Así que pues vamos a escuchar la entrevista y si quieren hacer alguna pregunta o dejar algún comentario, ya saben de nuestras redes sociales para comunicarnos y Maru seguramente les va a responder a todos. Así que vamos pues a la entrevista con Maru Flores. ¿Quién no ha tenido su esquina en su barrio preferido? A ver, la mía fue esta, pero existía cuando México era más chirris. Cuando los probes estábamos divididos en dos clases, en miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las dos, pero aún así, éramos re bien felizotes, palabra de la buena. Y si alguna vez dejamos de hacerlo, pues también palabra que nada tuvo que ver en ello la esquina. Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, nació el 14 de enero de 1920 en la Ciudad de México y falleció también en la Ciudad de México el 5 de agosto de 1987. Él nació en el barrio de La Merced, en el mero centro histórico de la Ciudad de México, pero conoció muy bien los rumbos de Tacuba, la Colonia Roma, Tepito, Peralvillo, Santa María la Ribera, Azcapotzalco, Cuitláhuac y Coyoacán, porque vivió en esos rumbos y otros más. Y llegó a decir en alguna entrevista que si no vivió en el castillo de Chapultepec, fue porque en ese tiempo solo lo alquilaban para quien fuera presidente de la República, pero que si hubieran existido 2 cuartos con baño y cocina, su papá hubiera hecho hasta lo imposible por ir a vivir ahí también. Desde pequeño, Chava Flores comenzó a trabajar y fue con su mamá, que trabajaba en la camisería High Life, una tienda de ropa para caballero que comenzó en 1899. Y Cheva Flores le ayudaba a su mamá a hacer los ojales de las camisas. Y esto lo cuenta el mismo Cheva Flores en su libro Relatos de mi Barrio. Y así fue que se inició en el mundo laboral, como ojalero, como él mismo lo decía, en High Life. Y su ilusión por tener un negocio propio lo hizo después abrir una tienda de ropa para caballeros en la calle de Madero, aquí en la Ciudad de México, la cual no tuvo mucho éxito, y después puso otros negocios de tlapalería, salchichonería, incursionó inclusive en una granja como administrador, y su último negocio fue el álbum de oro de la canción, que también tuvo que cerrar por cuestiones económicas. Y es ahí que decide hacerse compositor en diciembre de 1951, cuando escribe la canción Dos Horas de Balazos. Algo personal del maestro Cheva Flores son sus hobbies. A él le gustaba mucho cocinar y siempre le interesaba la opinión de sus hijas, además de que también disfrutaba ir al cine con ellas. Sabía también fotografía y hasta cinematografía, pero no crean que fue a una escuela para tomar clases. Él solo practicó estas artes y llegó a aprender mucho de la práctica. Él era un enamorado de la vida y lo disfrutaba. Y después que hizo su primera composición, Dos Horas de Balazos, en diciembre de 1951, inmediatamente en enero de 1952 se lo presentó a Mariano Rivera Conde, uno de los más importantes directores artísticos musicales que ha tenido nuestro país. Y Mariano Rivera le pidió más canciones, y ya de ahí escribiría más crónicas musicales. Crónicas que ya conocemos, como La Interesada, Los Pulques de Apán, La Casa de la Lupe, ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?, En México, Cerró sus ojitos Cleto, Los 15 años de Espergencia, El gato viudo y muchos más que sin duda siguen siendo actuales en nuestro México del siglo XXI. Y de ahí en adelante sería sin duda el maestro Cheva Flores. Después de las labores cotidianas, pedimos a gritos un pequeño descanso. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que nuestro propio hogar? ¿No eres de suave llegar a nuestra vivienda para encontrar la tranquilidad y el reposo? Clarín de órdenes, mi general. Por eso esta canción va dedicada a ese remanso espiritual que es el hogar. El hogar, dulce hogar, donde solo en él podemos encontrar la paz, la calma, el sosiego. Y... ¡ay, cuadito! Y bueno, después de esta introducción vamos a dar la bienvenida a María Eugenia Flores, hija del gran maestro Cheva Flores, que ha sido la encargada de preservar el legado de su papá. Maru Flores, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar en este programa de cine y de música. ¿Cómo estás, Joe? Qué gusto saludarte. Aquí, a la distancia, te mando un abrazo. Y bueno, qué bueno que vamos a hablar hoy de mi papá. Pues gracias por tu tiempo. No, al contrario, Maru, y claro que no podía faltar tu papá, porque este fue su año de centenario, de natalicio. Fíjate que sí, nos tocó desafortunadamente la pandemia, pero logramos hacer algunas cosas en vivo, como el homenaje en el castillo de Chapultepec y un coloquio en la Universidad de Acatlán, hablando con algunos muchachos, bueno, ya ahora adultos jóvenes, que han hecho tesis sobre la obra de mi papá en diferentes universidades. Y entonces, se nos quedó pendiente homenajes en Querétaro, en Tijuana, obviamente aquí en la Ciudad de México. Algunos se hicieron virtuales, pero bueno, todavía no se acaba el año, y en diciembre, empezando diciembre, la Fonoteca al fin, porque va a presentar una exposición virtual de Cheva Flores. Esto estaba programado de abril a septiembre, con presencial, pero bueno, todo esto cambió y la van a hacer apenas ahora en diciembre, pero va a durar posiblemente hasta marzo o abril. Y también tenemos desde el principio del año, que es un proyecto que nos ha tardado un buen rato. Nos ha tardado, digo, porque Alex Lora ha estado muy pendiente de este proyecto. Un disco que se llama Cheva Flores en Rock, que ya lo empezamos a anunciar en las redes sociales para su lanzamiento digital. No va a salir por lo pronto en este momento en físico, porque pues muchos lugares están cerrados y nos vamos a esperar para el año que entra para sacarlo físicamente, pero sí va a estar en plataformas digitales. Y un billete de lotería que también por problemas, por lo mismo, se tuvo que posponer, conmemorando los 100 años de mi papá, y esto va a ser el 31 de enero. Entonces, bueno, pues seguimos, y el año que entra seguiré con lo que se quedó pendiente. Pues celebraremos los 100 años BIS, sí. No los 101, los 100 años BIS de Cheva Flores, porque sí, todavía tenemos mucho que celebrar. Así que en eso estamos yo. Oye, Maru, dos cosas que acabas de decir del disco de Alex Lora, que va a sacar el disco Cheva Flores, pero en rock. ¿Cómo es? Yo no me lo imagino, porque lo conocemos a Cheva Flores, pues sus canciones de crónicas y sus músicas divertidas hasta cierto punto, pero en rock. Sí, es algo que se va a presentar. Ya alguna vez he visto con un grupo, La Sabrosa Sabrosura, hicieron un disco en rock unos muchachos, pero realmente no hubo la difusión suficiente, y de mi parte, porque la verdad es falta forma de hacerlo. Y algún otro rockero ha grabado una canción de mi papá, Alex Lora, por supuesto. En sus presentaciones canta una o dos canciones de mi papá. Y este disco no es solamente con Alex Lora. Está Rod Levario, está Memo Ríos, Baby Batis, Javier Batis, Jaime López, Ricky Luis, y fíjate que pues no es una idea original de Alex Lora, pero sí fue en alguna ocasión me dijo, oye, hay que grabar unas rolas de tu jefe. Ya sabes cómo es él, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le dije que sí, que lo íbamos a hacer. Y él siguió insistiendo. La verdad, hubo muchas veces que yo me detuve, porque él fue el que me contactó con los rockeros. Y muchos dijeron que sí, y algunos de ellos, hasta el más tuerto, que en su momento iba a ser con Botellita de Jerez. Sí. Pero después, con el tiempo, pues se murió Armando y se suspendió la grabación. Entonces, bueno, muy poco a poco, de eso que yo no sabía cómo empezar, pero Alex Lora me presentó a su arreglista. Ajá. Y él hizo varios arreglos, no de todos, pero él hizo, Oscar Zárate hizo varios arreglos. Y Rod Levario hizo el suyo propio, Ricky Luis, y salió muy padre, porque hoy escuchaba Flores en Rock y no pierde la esencia de la canción divertida. Y bueno, pues es una forma de presentar a nuevas generaciones y seguidoras de los rockeros, a Cheva Flores. Entonces el disco se llama y que viva el rock and roll. Es una frase de Alex Lora, que por supuesto me dio permiso de usarla. Yo se lo le presenté el proyecto a una disquera importante porque me pareció muy, muy buen punto, y resulta que me dijeron que sí, pero no cuándo. Entonces me tardaron entre vuelta y vuelta año y medio hasta que me dijeron no, es muy costoso, no lo podemos hacer, no sé cuánto. Y dije, bueno, pues como yo tengo la disquera de mi papá, pues lo hice ahí. La cosa es que en hacerlo con otra disquera con más nombre, resultaba mucho mejor por aquello de la difusión, la distribución. Y entonces, bueno, pues también estábamos hablando del disco físico. Claro. Desafortunadamente ya el disco físico para entonces también ya venía bajando, decayendo, y ahora, bueno, pues más. Entonces, aquí lo que hicimos es escoger las canciones más, de las más representativas, y está Que le tiras cuando sueñas, La tienda de mi pueblo con Alex Lora, Memo Ríos canta El retrato de Manuela y voy en el metro, Jaime López canta Ingrata, Pérgida y Sábado Distrito Federal, Baby Batis, El gato viudo y llegaron los borrones, Javier Batis canta La tertulia y Mi chorro de voz, Ricky Luis, Dos horas de baldazos, El Mastuerzo canta Cerros Ojitos Cleto, y Rob Levario canta Pez sobre Peso y Herculano. Bueno, está variado, son de los temas que a la gente le gusta, y bueno, pues vamos a ver qué respuesta tiene. Y por lo pronto, bueno, pues ya tenemos a Chava Flores en rock. Ya después lo grabaremos en banda o en otra cosa que se nos ocurra. Y hay que estar al pendiente, porque si está recomendado por ti, debe estar bueno, obviamente. Bueno, mira, yo siempre voy a recomendar la obra de mi papá. Aquí lo que he hecho es poner al alcance de la gente y sobre todo los que les gusta la obra de mi papá, lo que yo he encontrado, y la mayoría es en la voz de Chava Flores, claro. Porque pues eso es lo que yo tengo a la mano. También grabé a Irma Infante, grabé a Tegua con temas románticos. Cuando mi papá falleció, sentí que tenía que salir a la luz. En ese momento eran temas inéditos. Olga Chávez también grabó un disco completo. Claro. No de la marca, no con la marca Celeste, que es la de mi papá, pero tiene un disco que prácticamente no está en el mercado, pero pues está en redes sociales. Y Miriam Núñez también grabó 15 temas que ella escogió, que lo hizo muy bien, entre ellos varias canciones inéditas también en ese momento. Mucha gente no conoce el momento romántico de mi papá y tiene canciones verdaderamente bonitas. Pues yo seguiré en la medida de mis posibilidades grabando otros temas que pienso que tienen que estar en un catálogo, y que mientras yo viva, bueno, van a estar a la disposición de la gente, de su público. Y ya se quedan ahí para, si no, bueno, pues estarán siempre en la fonoteca, eso de seguro, la Fonoteca Nacional. Maru, entonces este disco es para el próximo año, ¿en dónde lo podemos escuchar? Bueno, ahorita, la semana que entra, va a estar en las plataformas digitales, todo en iTunes, en todo lo que sean plataformas digitales para música. Y bueno, ya mi papá está también en esas plataformas. De hecho, tienen pues, visitas importantes y ahora es más fácil para los para la gente que le gusta oír música así, es muy fácil poderlo bajar y oírlo y tenerlo entre sus favoritos. De una vez dinos tus páginas, Maru, para que podamos meternos y para que podamos buscar ahí también más información. Mira, ahorita estoy apenas, te estoy dando casi la primicia. Ajá. Porque nadie, ningún medio lo sabe en este momento. Ay, gracias. Pero, sí, pero yo lo acabo de hablar esta semana con mi distribuidor, que es Fonate Latino. Va a estar en Claro Music también. Este, va a estar en... Uy, se me fue el nombre. Pero, bueno, todas las plataformas digitales okay. para oír música. Okay. Y ahorita tendría yo que me tendría que pasar la lista completa para decirlo, pero pues lo pueden oír la gente que usa este tipo de música, pues tiene mucho conocimiento de esas plataformas. Sí, sí, y ahorita ya cualquiera ya está con las lo digital. Oye, Maru, y esto va ligado, bueno, con lo del billete de lotería que también mencionabas, que va a ser para el próximo 31 de enero. Sí, que ahora ya son digitales también. Sí, era lo que te iba a preguntar, porque en otro tiempo yo te diría, pues vamos a invitar a la gente y vamos a hacer que se llene el auditorio de la lotería, pero ahorita, ¿cómo va a estar esto? Porque ya no puede ser un evento masivo. Fíjate que yo sé, porque se han hecho otros, ya ves que yo trabajo también en la Sociedad de Autores y Compositores, en el Catálogo de Oro. Ajá. Se hizo el año pasado, ya le tocó digital, Álvaro Carrillo por sus 100 años también. Y bueno, pues estás ahí y se hace... digital todo, pero es, pues también es presencial. La verdad es que es, el auditorio no es muy grande, pero hay suficiente espacio para estar separados. La verdad no sé si permitan entrar ahora, todavía no me han dicho nada, pero pues ya les estaremos comunicando cómo va a ser. Perfecto. Si nos pueden acompañar, oye, maravilloso. Pero otras veces cuando hemos hecho los billetes de lotería, entre ellos el de mi papá, siempre fue presencial y había una parte musical que la gente disfrutaba mucho. Y ahora pues eso no se va a poder hacer, nada más va a quedar como billete conmemorativo por los 100 años de nacimiento. Sí, sí, sí, va a cambiar. Y bueno, pues Maru, ahora sigue entrando. Sí, todo ya está cambiando. Y Maru, ahora sigue entrando, ahora sí, con la vida de tu papá. Tu papá vivió muchas situaciones y aquí en la Ciudad de México él conoció prácticamente todo. Y hablábamos al principio de que él, antes de ser compositor, él tuvo muchos oficios, muchos trabajos, y uno de ellos fue el álbum de oro de la canción. Cuéntanos de ese álbum de oro, Maru. Fíjate que después de muchos intentos de tener un negocio propio, mi papá decide incursionar en ser editor y como admirador de los compositores de México y del mundo. Mi papá fue un melómano empedernido toda su vida. Sobre todo la canción mexicana era de los que se juntaba con los amigos a cantar, y desde siempre, desde muy joven, pues fue bohemio. Resulta que intentó hacer y lo hizo el álbum de oro de la canción. Eran unos fascículos que salían cada 15 días con las canciones que eran populares en ese momento en radio y entrevistaba en la W a los compositores también más populares. Y entonces presentaba la biografía y las canciones. Si la gente conoce el cancionero Picot, que era muy popular también en esa época, pues era algo que quería parecerse al cancionero Picot, pero al estilo de Chava Flores, ¿no? Mi papá no tenía patrocinio, y entonces en un momento dado los costos que subieron, los gastos y demás, ya no le permitieron seguir y tuvo que cerrar. Entonces, cuando cerró, dijo, ya no más intentos de negocio, ahora voy a ser compositor. Y bueno, pues era un gusanito que seguramente mi mamá ni sabía, ¿no? Porque de repente escribe dos canciones, dos horas de balazos y la tertulia, y alguien lo lleva, tengo entendido que fue el maestro Federico Baena, quien lo lleva con Mariano Rivera Conde, que en ese momento era uno de los más importantes, quizá el más importante director artístico de RCA Víctor. En ese momento, yo creo que la disquera más importante en ese momento aquí en México. Uh-huh. Y Mariano Rivera Conde fue descubridor de talentos como José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Pedro Infante y muchos más, Miguel Aceves Mejía. Y entonces, cuando oye las canciones de mi papá, le dice, pues tráeme más para mañana. Pero bueno, mi papá se puso a componer y verdaderamente fue un éxito el inicio de su carrera, porque Dos Horas de Balazo, que fue la primera canción, inmediatamente pues se hizo un éxito, sobre todo en el norte de la República, y aquí en radio, en la Ciudad de México, pues se oía en ese momento, todas las familias, nuestro contacto muy cercano era la radio, todo mundo oíamos radio y todo mundo en esa época nos aprendimos canciones maravillosas que oíamos siempre, y mi papá empezó a sonar ahí en radio, y la segunda canción se la dio. Bueno, esta canción la grabaron los hermanos Reyes, la grabó Fernando Rosas, que en paz descanse, era un cantante que no se dedicaba al tipo de canciones de mi papá, pero que sí hizo un disco de él y se murió muy joven. Pero la grabaron muchos artistas de esa época, y uno importante que grabó la tertulia, bueno, el más importante, Pedro Infante, y empieza a ser un éxito porque Pedro Infante estaba en la cúspide y empieza a grabarle a mi papá varias canciones, y mi papá, bueno, pues se vuelve súper famoso cuando nosotros éramos muy niñas. Ya al principio, cuando entrábamos a la escuela, ya éramos las hijas de Chava Flores, ya todo mundo sabía quién era. Y entonces, pues de ahí empezó una carrera de muchos éxitos, y él ya no se volvió a dedicar a otra cosa más que a ser compositor. ¿De qué año estamos hablando, Maru? De 1952. Hay que tomar en cuenta que mi papá, a diferencia de muchos otros, aunque él hacía versos y escribía para él, que como compositor empezó en 1952, y estamos hablando de que mi papá tenía 32 años. Yo diría que es un compositor tardío, se puede decir, pero de las obligaciones que él tuvo cuando se casó muy joven, se casó a los 21 años, muy joven. Y al año nació mi hermana, y al siguiente año nací yo, y luego al año y medio la otra hermana. En 1952, en enero, fue cuando le grabaron Dos Horas de Balazo, La Tertulia, El Gato Viudo, La Interesada. Esa canción es muy importante. Y a finales de ese año nace mi hermana Tere, que en paz descanse. Pero esas obligaciones hicieron que ese sueño que siempre tuvo, por la admiración, él dijo que siempre, yo quiero ser uno de esos grandes compositores. Qué fácil decirlo, ¿no? O sea, sí. Que yo también hubiera querido, pero necesito tener el talento que él tenía y el conocimiento de lo que escribía, porque pues, si te das cuenta, mi papá en sus relatos lo hace con un conocimiento absoluto porque vivió la Ciudad de México, porque convivió con la gente y su poder de observación y una capacidad de síntesis que tiene, pues te hace ver en una canción una historia completa de lo que relata. Claro. Pero sí, fue en 1952, a finales del 51, yo me acuerdo cuando sacó de la máquina, porque siempre escribía máquina, en la casa de mi abuelita, su manuscrito de 2 horas de balazos, que como primera canción se la dedicó a mi hermana María Luisa, la nena, que todo mundo le decimos, y la siguiente está dedicada a mí, que siempre me dijeron en la familia Chiquis, hasta la fecha. Pero bueno, pues ya, en aquella época había razón, ahora, bueno, ya se quedó como sobrenombre. Tengo esas, ese manuscrito en hoja membretada, por cierto, del álbum de oro de la canción, y bueno, los guardo con mucho cariño, el de mi hermana y el mío, porque verdaderamente son documentos que tienen mucha importancia, porque mi papá, todo lo que hizo, lo primero que sacaba, el primer disco, cuando sacó su primer libro, nos los dedicó. Entonces, pues, los tenemos guardados con mucho cariño. Maru, vamos a escuchar precisamente la tertulia para que conozcan nuestros amigos el estilo de Chava Flores, y lo vamos a escuchar con Pedro Infante, ¿te parece? Pues un excelente intérprete. Lástima que se murió tan pronto, porque dejó inconclusas muchas cosas que tenía que haber hecho con mi papá, pero lo vamos a disfrutar. Estás escuchando De Cine y de Música. La otra noche fui de fiesta en casa de Julia. Se encontraba ya reunida la familia. Mari, Pepa, Felicitas, Lucio, Tilia y Camila, que alegraba la tertulia. Mientras Lupe daba al niño su mamila, doña Cleta pidió una botella Celia. Nos formó a los de confianza 2 en fila y brindamos con charanda de Morelia. Después Amelia puso la vitrola y le tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo, más la canija con Gaspar se daba vuelo. Después nos dieron sandwichitos de jalea, a unos ponches y a los tristes Coca-Cola. Como la gata pa' servir ni se menea, pa' la cocina yo me fui con mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia, que a contrabando habían pasado su tequila. Nos aventamos unas copas tras la pila y por poquito ya mero nos cae Amelia. Luego pidieron que cantara LOL y soportamos, ay, te doy la despedida. Después te atleta tocó la pianola. Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. ¡Ah! ¡Siguió la fuertecita! Yo me hice fuerte y les canté una cartofemia. Que me eche un gallo y un changuito me vacila. Que me le arranco pero me detuvo Femia. Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila. pero ya estaba digerida la jalea. Pues la mujer del general me hacía la bola. Fue con el chisme la metiche de Carola. Que viene el viejo y que empieza la pelea. Se armó el relajo, sacó su pistola. Yo precavido me escondí tras la pianola. Vino la Julia, que llamó Carola, y pa' la cárcel lo llevaron hechos bola. Y acabamos de escuchar La Tertulia con Pedro Infante. Esta canción es del año 1952 y que se usó para la película Dos Tipos de Cuidado con Pedro Infante y con Jorge Negrete. Desde ahí el éxito de Chava Flores ya estaba comenzando. La película es del director Ismael Rodríguez, también del año 1952. Y bueno, por el momento hasta aquí vamos a dejar la entrevista con Maru. Ya para el próximo programa vamos a concluirla, a mandar saludos y a decir sus comentarios. Que si quieren aprovechar, ya saben que por redes sociales nos pueden mandar sus mensajes. Las canciones de Chava Flores, como nos decía Maru, las pueden escuchar en todas las plataformas musicales, en iCloud, en iTunes, en Spotify, en YouTube. Y bueno, en internet también podemos escuchar canciones con varios de sus intérpretes. Y de verdad, hay que conocer cómo Chava Flores nos va describiendo nuestras costumbres, las costumbres de antaño. Y a lo mejor a ustedes les pasa que con algunas canciones dicen: ay, sí es cierto, así soy yo. Y miren que hasta la fecha hay mucha gente que se parece a esos personajes que describe Chava Flores. ¿Quién no conoce a una quinceañera? En este caso a Espergencia. ¿Quién no ha ido a un bautizo? A un bautizo de Cheto. O ha ido a una fiesta y ha estado con los gorrones. Y así nos vamos encontrando distintas situaciones que cualquier parecido con la realidad, ya lo saben, es mera coincidencia. Por eso les digo que conozcamos la obra de Chava Flores. Y las canciones que usamos para el programa son ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Es una clásica. Llegaron los gorrones, La esquina de mi barrio, Dos horas de balazos, esa fue la primer canción que hizo Chava Flores. Hogar, Dulce Hogar, La tienda del barrio con Alex Lora y también La tienda del barrio con Chava Flores. Ingrata pérgida, Ahí viene el tren, Apolonia la bonita y No es justo. Y como siempre les quiero agradecer infinitamente que siempre estén conmigo en estas charlas. Gracias por sus comentarios del programa pasado. Hilda, Isa, Patti, Joel, Mario, Domingo, Saraí, Inés, Héctor, Juanelo, Elizabeth, María Almita, por supuesto. A mi prima Edith, a mi profe Fidel, gracias profe que siempre estás conmigo. A Erika, a Salvador, a Jos, a Lázaro, a mi tía Lulú, a Gaby y a todos y a cada uno de ustedes que me acompañan un rato en estas charlas. Y por favor, sigámonos cuidando. Si podemos, no salgamos a la calle, resguardémonos en la casa y si salimos, es indispensable el uso del cubrebocas, no tapando la frente, no tapando el cuello, no colgado como arete, sino cubriendo la nariz, la boca y parte de la barbilla. Que muchos dirán, ay, es que los de tela no sirven. No es que no sirvan, es que a esos hay que ponerles un Kleenex para que sea efectivo y estar cambiando el Kleenex cada vez que sintamos que está húmedo o sucio. Y también recuerden el lavado constante de manos. Y si no podemos, también sirve que traigamos una botellita de gel entre nuestras cosas, lo cual es de gran ayuda, de verdad. Y se los vuelvo a decir, seamos responsables, cuidémonos para cuidar a las demás personas y más si pertenecen a grupos de alta vulnerabilidad. No nos expongamos sin razón alguna. Y ya para despedirnos, los voy a dejar con la canción El Gato Viudo. Ustedes se han de acordar de esta canción, que tiene un ritmo muy pegajoso y ya sabemos los primeros versos de la canción. Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Vamos a escucharla aquí en De Cine y de Música y no se pierdan el final de la entrevista en la próxima charla. Muchas gracias. Hasta la próxima. De Cine y de Música.